Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de crecimiento personal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de estar nuevamente con todos ustedes y el día de hoy además con un invitado súper especial porque vamos a estar conversando sobre la motivación, el accionar, los adultos que somos y sobre el niño interior o el niño que hemos sido. Así que voy a darle la bienvenida de una vez a Raymond Ollé para que demos inicio a esta conversación. Raymond, qué gusto enorme estar contigo hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Igualmente. Es un placer para mí estar con vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raymond, por estar acá y, bueno, por este tema enorme que me parece magnífico, súper interesante, porque hemos sido o intentamos ser unos adultos productivos, que queremos tener la vida controlada, todo listo, pero nos enfrentamos con muchísimas adversidades, o la vida misma, mejor dicho, ¿no? El estrés, los trabajos, la familia también, querer hacer cosas para nosotros mismos y nos encontramos allí un poco enredados. Hablemos un poquitito sobre todo esto para que podamos también en algún momento conseguir un poco de tranquilidad, ¿no? Sí, no, sin duda. Hay que encontrar un poco de motivación en la vida diaria, aparte de lo que es las tareas que tenemos que hacer, ya sean en el trabajo, tareas domésticas. Hay que encontrar una motivación en la vida para poder continuar con ilusión y mi tarea es un poco, sobre todo, la de vincular el buscar una motivación, algo que te impulse a levantarte por la cama o a llegar a casa cuando estás trabajando, relacionarlo un poco con las necesidades de nuestro niño interior. Cuéntanos un poco más sobre esto, porque yo creo que cuando somos adultos ya ni sabemos cuáles eran las necesidades o cuáles son las necesidades de nuestro niño interior. De acuerdo. Mira, el niño interior, al fin y al cabo, es el niño que nosotros fuimos de pequeño. De pequeño o de pequeña, ¿no? Cuando teníamos entre 4 y 10 años. Digo entre 4 y 10 años porque más abajo generalmente nadie se acuerda de lo que era. Entonces, nosotros, pues, cuando éramos pequeños recibimos una serie de heridas por parte de la familia, del entorno social, que como niño recibimos, estas heridas las recibimos, pues, mal, ¿no? Entonces, son heridas que en la edad adulta continúan haciendo mella en nosotros. Entonces, la idea es buscar una solución para poder enmendar estas heridas. Evidentemente, hay muchas terapias a través de psicólogos, o psiquiatras, yo en mi caso soy coach motivacional, no soy ni psiquiatra ni psicólogo, que ya van a buscar esas heridas de la infancia con tal de intentar enmendarlas, ¿no? En mi caso, yo lo que hago es intentar potenciar lo que a cada uno le gustaba cuando era un niño para poder curar un poco esas heridas o como mínimo para poder que el niño, en nuestro niño interior, se exprese y quede compensado como al menos un poco el miedo que siente, ¿no? Porque entonces lo que quería decir también, si puedo continuar, es que claro, nosotros en la vida adulta sufrimos básicamente a grandes rasgos, ¿eh? De tres grandes problemas. Una sería la ansiedad, el otro sería la depresión y otro el vacío existencial. La ansiedad, digamos que vendría a ser, desde mi punto de vista, el miedo a la incertidumbre que nos propone la vida. Que eso es evidente y es así y no podemos hacer mucho. O sea, la vida es cambio constante y no podemos intentar controlarla. Entonces, cuando uno tiene una mente no entrenada, como es el caso de casi todos, yo el primero, tiendes a tener una mente más o menos catastrofista. Si tienes miedo a la incertidumbre y tienes una mente catastrofista, eso te puede llevar a unos niveles de ansiedad altos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, después hay el gran otro mal, digamos, que sería la depresión. La depresión ya sería un agotamiento mental provocada por, en muchos casos al menos, provocados por periodos de ansiedad cronificada a un nivel muy agudo. O sea, una ansiedad aguda, es decir, una ansiedad potente durante mucho tiempo nos puede llevar a un agotamiento mental que derive en depresión. Y a su vez también puede derivar en una apatía, en una especie de, si se me permite, asco existencial, en un vacío, porque cuando desaparece en un momento dado, aunque sea temporalmente, desaparece el factor estresante, nuestra mente se relaja, pero tiene como ya la costumbre de estar sufriendo. Entonces, le desaparece su, entre comillas, motivación, una motivación totalmente tóxica, evidentemente. Pero, y entonces aparece este vacío existencial. Además de que también hay el factor bioquímico, digamos, de que el cuerpo con la ansiedad, y, bueno, especialmente con la ansiedad, se acostumbra a unos niveles de adrenalina y de cortisol, porque el cuerpo con la ansiedad siempre está a punto de empezar a correr o preparado para luchar, para salvar la vida, porque de eso se trata la ansiedad, de prepararnos para un peligro de muerte. Y está acostumbrado a unos niveles de hormonas que nos crea una cierta adicción y en ese sentido, pues también evidentemente después el cuerpo lo echa de menos. Desgraciadamente lo que hace que aún nos sintamos peor. Claro, todos estos miedos que nos llevan a la ansiedad aparecieron cuando nosotros éramos pequeños. Ahora no lo podemos quizá recordar, pero seguramente todos tienen relación. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy fácil, ¿no? Por ejemplo, hoy en día puede haber personas que tengan miedo a estar solas. A estar solas me refiero a que no puedan estar sin vivir con pareja, a que no puedan estar sino tranquilas en casa, sin tener a toda gente a su alrededor. Eso podría venir derivado de un miedo infantil de que cuando esta persona era pequeña, en un momento dado, su madre, su padre le dejaron solo en casa durante un tiempo, pero que para él fue una situación traumática. Y su forma después de expresarlo o ese miedo renace en la edad adulta con esta incapacidad de estar solo en determinadas situaciones. Entonces a mí lo que me gusta es abordar el tema mediante motivar a la persona, al adulto, motivar a que haga actividades que le puedan resultar satisfactorias, pero mediante la recuperación de lo que le gustaba a su niño interior. Continúo, Fairuz. Yo si quieres voy echando que tengo rollo, pero si me quieres... Raymond, yo te estoy escuchando muy atentamente porque definitivamente diría también que me identifico en algunas de las cosas que nos comentabas, ¿sí? Y yo quisiera que, porque mencionaste un poco esa motivación que definitivamente no está todo el tiempo porque estamos en diversas actividades, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte, siempre escuchamos que no es motivación, sino es disciplina lo que hay que tener para continuar, pero eso de algún modo también nos está ejerciendo presión. ¿Cómo podríamos, entonces, entendiendo un poco cómo han sido también nuestras heridas o cuáles son nuestras heridas, cómo podríamos trabajar en nosotros para al final ser adultos plenos, no adultos con berrinches? Exacto. Sí, yo lo que considero es que hay que intentar llegar, digamos, a un consenso, ¿vale? Cuando yo hablo muchas veces, cuando con los clientes me dicen, bueno, pero ¿qué quieres? ¿Qué pretendes? ¿Que yo vuelva a peinar muñecas como hacía cuando era pequeño? No es eso, pero quizá cuando tu niño interior, cuando tú eras pequeño, ¿vale? Hablemos de en términos un poco más fáciles de entender. Cuando tú eras pequeño, a lo mejor te gustaba peinar muñecas. Pues bueno, hoy en día no quiere decir que tú tengas que coger y volver a peinar muñecas como hobby, no. Pero a lo mejor te está diciendo tu niño interior que le gustaba la moda, que le gustaba la peluquería, que le gustaba el estilismo, este tipo de cosas. Hay que ver un poquito más allá y llegar a un consenso entre lo que te gustaba de pequeño, cuando eras no un bebé, pero tenías una mentalidad mucho más infantil, a ahora conseguir un poco congeniarlo con la edad adulta. Por ejemplo, otro ejemplo, una persona que, por ejemplo, le gustase de pequeño hacer montajes de casitas, de castillos, de juguete, cosas así, pues hoy en día, a lo mejor, podría satisfacer a su niño interior teniendo un hobby que, por ejemplo, fuera bricolaje, fontanería, cosas creativas, cosas de partir de cero y crear un proyecto. Entonces, un poco es buscar qué es lo que te gustaba de pequeño y trasladarlo a la edad adulta a una cosa que evidentemente te llene hacer en la edad adulta, ¿no? Pero yo creo que es muy importante lo que decías antes, porque sí que siempre vamos pues escopeteados, en el sentido de que todos vamos con prisa y tal, pero hay que buscar algo que nos motive a llegar a casa y más allá de la familia, de los niños, todas las historias que tengamos, a tener un rato para nosotros mismos y disfrutar de eso, ¿vale? Porque eso te da una ilusión en la vida y eso creo que es muy importante, sobre todo para superar depresiones, superar ansiedades, tener una motivación, tener una ilusión por algo, creo que es súper importante. Entonces yo, por ejemplo, te pongo mi ejemplo. Yo hace un par de años me acuerdo que iba, bueno, iba conduciendo y estaba trabajando y tal, y veía una montaña y esa montaña me recordaba una escena de en ese momento estaba jugando un videojuego y pensaba, hostia, mira, cuando llegue a casa jugaré un ratito y tal. Y eso ya me daba fuerzas para continuar el día, me daba ilusión, ya continuaba el día con otra onda. Y entonces es buscar un poco ese consenso, ¿no? Lo que al niño le gusta con lo que le puede gustar, evidentemente, al adulto que evidentemente tiene otras preferencias. Entonces, aquí, por ejemplo, es un poco lo que tú hablabas antes, es donde entra, hay dos tipos de motivación, ¿vale? Que hay la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. La que es más importante de trabajar para la autorrealización y para abrazar a nuestro niño interior y que se sienta pleno, que se sienta querido. Porque una cosa también muy importante es que cuando nosotros estamos dándole rienda suelta a nuestro niño interior, le estamos dejando que se exprese, lo que estamos haciendo es protegerlo. Él se siente protegido, con lo cual ya se siente un poco mejor respecto a sus miedos. Estamos abrazando, estamos dando cariño. Entonces, el tema de la motivación extrínseca y la motivación intrínseca, la motivación extrínseca sería la que, por ejemplo, a ti o a mí o cualquier persona, pues nos hace levantar por la mañana para ir al trabajo, porque ese trabajo te reportará algo, un beneficio material, en este caso un dinero para poder subsistir. Otro ejemplo de motivación extrínseca es ir al gimnasio, pues para lucir un cuerpo más bonito o para estar más sanos o por un tema puramente estético. Generalmente a la gente no le apasiona ir al gimnasio, pero les motiva el resultado que tendrán después. Eso sería la motivación extrínseca. Esa es una motivación que no es la que yo acostumbro a trabajar. La motivación que yo acostumbro a trabajar es la intrínseca. La motivación intrínseca es la motivación, las ganas de hacer algo por el simple gusto de hacerlo. Es algo que no te va a reportar nada, pero que tú quieres hacerlo y lo haces. Por ejemplo, ir a bailar. Tú vas a bailar y tú cuando vas a bailar con tus amigos, tus amigas, o vayas solo, da igual, lo que sea, no esperas que te den un premio, no esperas que te seleccionen para un concurso ni nada. Tú vas a bailar porque quieres bailar y te gusta bailar, ¿vale? Y esa es la... Eso es motivación intrínseca. Allí no hay, algo que después tú, digamos, tendrás un beneficio. Y lo que tú comentabas, lo de la disciplina. Eso es muy importante porque también dentro de la motivación intrínseca, que tiene tres pilares, que si quieres después lo comentamos, pero hay dos tipos de motivación. Una es que cuando tú haces alguna actividad que tú ya de entrada ya te gusta porque la conoces, pues por ejemplo lo que te decía, si tú ya tienes un poquito conoces un poco lo que es el bailar y tal, pues sales a bailar o escuchar música o lo que sea. Te pones a escuchar música y sientes el placer de estar escuchando la música que a ti te gusta, ¿vale? Eso no supone ningún esfuerzo y eso te motiva. Pero hay otra motivación, que esa es la importante, esa es la muy importante de trabajar, porque implica un esfuerzo por parte de la gente, la persona que lo tiene que hacer, pero después el resultado es mucho más gratificante, que es la motivación de cuando tú tienes que esforzarte. Por ejemplo, ahora imagínate, yo quiero aprender a tocar la guitarra, no la he tocado nunca, pero me encanta ver a los guitarristas, a un Jimmy Page, a un Jimi Hendrix, cómo tocan la guitarra y me fascina, yo quiero aprender a tocar la guitarra. Yo nunca he cogido una guitarra. Pues bueno, yo tengo la motivación de llegar algún día a aprender a tocar la guitarra, no a los niveles de los personajes que te he dicho, pero sí a un nivel un poco digno. Pues cuando yo empiece a tocar la guitarra, no tendré ni idea. Cogeré, pulsaré las cuerdas, sonará mal. Si intento deslizar mi mano por el mástil, estaré medio minuto cuando tendría que estar medio segundo. Entonces, pero hay que superar eso. Porque eso, si lo vas trabajando, empiezas primero con las tres ramas ya dentro de la motivación intrínseca importantes, que son la autonomía, la competencia y el sentido de pertenencia. Esos son tres cosas que nosotros tenemos intrínsecamente, tres necesidades que el ser humano tiene intrínsecamente, como tenemos necesidad de comer, de dormir, de beber y de respirar, tenemos esas tres necesidades, la autonomía, la competencia y el sentimiento de pertenencia. ¿De acuerdo? Entonces, la motivación intrínseca te da eso. Y si tú tienes que hacer un esfuerzo, como comentabas, pues mucho más aún. ¿Por qué? Porque yo empiezo, el ejemplo que te ponía, empiezo a tocar la guitarra, no tengo ni idea. Al principio necesito de un profesor o de muchas clases o tutoriales o lo que sea para aprender, ni que sea poner los dedos o las manos encima de la guitarra. Tengo autonomía cero. A medida que voy progresando, voy cogiendo autonomía. Eso ya me motiva muchísimo. Ya voy cogiendo autonomía y a lo mejor aún estoy en un estado muy básico, pero ya puedo empezar a hacer alguna cosita yo solito, y que sea una cosa muy básica. Siempre hay que poner también las expectativas muy bajas, porque si no el ego, también ya sabemos cómo es, pero las expectativas muy bajas para ir escalando poquito a poco. ¿Quieres añadir algo, Fayu? Quería... Yo te voy a interrumpir un poquitito, Raymond, porque, bueno, escuchándote un poco esto que nos decías, también me parece que no sabemos reconocer cuando estamos actuando a lo mejor como ese adulto desde la herida infantil, ¿no? No sé si me da a entender. Creo que me gustaría que nos digas, Raymond, un poco cómo podemos identificarlo, mejor dicho, esa es la pregunta. Es decir, ¿cómo podemos identificar lo que nos puede gustar como adultos en referencia a nuestro niño interior? ¿Eso te refieres? No, más bien, ¿cómo podríamos reconocer que estamos actuando como adultos desde una herida infantil y no desde nuestra parte adulta? Bueno, esto es una cosa de, por ejemplo, tú coges, observas un miedo que tú puedas tener, un poco como el ejemplo que contaba antes, ¿no? Tú puedes tener un miedo X, ¿no? Al estar solo, como comentaba antes, ¿no? Entonces, si tú tiras un poquito más para atrás, ¿por qué tienes miedo a estar solo? Hay mucha gente que está sola y está perfecto. Y hay mucha gente que está acompañada y se siente sola. Esta es la otra, ¿no? Que el sentirse solo, la soledad, es un estado mental más que un estado físico, porque tú puedes estar rodeado de mucha gente y sentirte solo. Pero entonces hay que ver de dónde viene eso. Y a lo mejor, pues en tu caso, bueno, en un caso, puede ser de que tú de pequeño tenías mucho miedo a estar solo. O, por ejemplo, a veces puedes tener miedo como adulto de ir de viaje o de hacer una excursión por la montaña por si me pierdo. Porque a lo mejor tú de pequeñito te habías perdido, te habías quedado desamparado y habías sentido una sensación de asfixia brutal. Y entonces esto, digamos que se relaciona con la edad adulta, ¿no? Cuando tú eres adulto, te aparecen estos miedos que son, evidentemente, están disfrazados de otra manera, porque a lo mejor no te has perdido como te habías perdido de pequeño, que a lo mejor te habías perdido en una tienda, habías perdido tus padres de vista un momentito, pero eso te ha quedado a ti, el rollo de, el concepto de perderte te ha quedado dentro. Y entonces, cuando eres adulto, hostia, no, esto no lo, perdón, por el taco, esto no lo voy a hacer porque me da miedo, no puedo ir a la montaña, si me pierdo, ¿qué me pasará? ¿Se me van a comer los lobos? No sé, también depende mucho de pero es buscar un poco el miedo raíz, ¿no? Es un poco como el tema de lo que tú quieres hacer, como, o sea, cuando tú buscas la motivación de lo que te motivaba de pequeño y lo trasladas a adulto, hay que buscar la raíz, no exactamente lo que hacías de pequeño, ¿no? Es decir, lo que hacías de pequeño te sirve de ejemplo, y en el caso del miedo es lo mismo. En los traumas, a no ser que hayas pasado por cosas más complicadas como abusos, maltratos, etcétera, pero un niño que no haya pasado por eso también tiene miedos, y miedos a veces que son muy básicos, pero viene por situaciones que al niño le resultaron traumáticas, que después, pues cuando uno es adulto, pues se transforman en situaciones asfixiantes. También te podría poner un ejemplo, y en este caso fue mi caso. Yo cuando era pequeño me quedé encerrado una vez en una estancia, y no era una estancia especialmente pequeña. Pues yo desarrollé en mi juventud, ahora ya lo he superado, pero una cierta claustrofobia al estar encerrado. ¿Por qué? Porque de pequeño viví eso como una situación muy traumática, porque no podía salir, y yo pensaba que no podré salir, no podré ir con mi padre y con mi madre, y me quedaré aquí encerrado y vendrán los monstruos y me van a matar, cosas así. De mayor, evidentemente, yo si me quedaba encerrado en algún sitio, no tenía miedo de que nadie viniese a hacerme nada ni nada, pero me entraba un agobio. Me entraba un agobio que yo creo que evidentemente venía de este trauma que tuve en mi infancia. Ramón, quería preguntarte lo siguiente, si el escuchar a eso que nos gustaba, como dices tú, cuando éramos niños, si quizás prestar atención a esas señales nos pueda llevar a conseguir o a conectar con nuestro propósito. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y es más, yo lo que intento es que la gente, en la medida que pueda, porque evidentemente esto muchas veces no es tan fácil, ¿no? Pero tú tener un hobby que tenga relación con tu niño interior, eso es muy positivo. Pero también sería muy positivo que tú pudieses dedicarte en tu vida profesional, que desgraciadamente no todo el mundo puede, a lo que a ti te gusta. Porque seguramente lo que a ti te gusta realmente es lo que le gustaba a tu niño interior. Por ejemplo, yo durante un tiempo estuve dedicándome a la ganadería. ¿Por qué? Porque a mi niño interior le encantaban los animales. Entonces, me vengo a referir. Hay que buscar ese punto, digamos, de conjunción y entonces intentar desarrollarlo. Y evidentemente, si se puede, si uno ya no es solo un hobby, sino que también es tu vida laboral, profesional, pues evidentemente tú tienes una armonía mucho mayor que cualquier otra persona. Por ejemplo, yo he conocido gente que me vienen y tienen un trabajo que más o menos aborrecen, pero ganan muchísimo dinero. Estas personas son infinitamente más infelices que gente que gana la mitad o menos, pero que está haciendo algo que le gusta. Porque eso les llena y se sienten satisfechos y cuando llegan a casa están contentos y están autorrealizados. Al final yo creo que yo siempre digo que cuando era más joven quería salir a la fiesta, tenía el documento falso, hacía un montón de cosas para finalmente ser adulto, entre comillas, y ya después, bueno, cuando te encuentras con esta realidad es un poco abrumadora, pero esto que acabas de decir me parece clave, es encontrar algo que disfrutemos para también conseguir esa felicidad, y yo creo que ahí está todo, ¿no? Sí, exacto. O sea, yo creo que esa es la clave, porque cuando tú haces las cosas en tu día a día, haces cosas que te producen satisfacción, después, es que, vamos a ver, una cosa que es muy triste y pasa mucho en nuestra sociedad, de que durante la semana la gente está esperando el fin de semana, durante el año la gente está esperando las vacaciones. Entonces, ¿cuándo vives? ¿Qué vives? ¿Un mes al año? ¿Un mes al año y los fines de semana? Eso es muy triste. Porque hemos venido a esta experiencia humana a experimentar, no solo a trabajar. Entonces, si ya que tienes que trabajar, si tienes la oportunidad de trabajar en aquello que te gusta, pues evidentemente la satisfacción es enorme, porque evidentemente que habrá días de todo, pero ya no estás en la tacitura de oh, hoy es lunes, menudo drama, o oh, estamos en enero, cuánto falta aún para verano y para las fiestas, etcétera, etcétera. Es intentar un poco, en la medida en la que se pueda y en la medida de las oportunidades que tenga cada uno, de tener una vida más plena, ¿no? Siempre estar viviendo pensando en las vacaciones, porque además eso es lo de siempre, ¿no? Si yo estoy viviendo pensando en las vacaciones, no estoy viviendo en el presente. Pero claro, sí que hay que aceptar el presente, eso es evidente, pero también es verdad que si yo estoy en una situación que a mí me resulta totalmente desagradable o desapetecible, en un trabajo que no me gusta, etcétera, etcétera, es mucho más complicado aceptar el presente y poder vivir una vida más plena en el aquí y el ahora que si yo tengo un trabajo o algo que me llena, ¿no? Porque si solo tengo que esperar al mes de agosto para poder disfrutar de 3 semanas o un mes de vacaciones y durante todo el año. Y eso además en la sociedad nos lo han inculcado mucho, ¿no? El por fin es viernes y todo ese tipo de cosas, que está muy bien, y está muy bien porque de alguna manera te motivan, pero en realidad es cortarte mucho las alas como persona, porque tú tienes que poder disfrutar todo tu tiempo, más o menos, habrá días que más que menos, evidentemente si estás en un entorno laboral tienes unas obligaciones, no siempre te los vas a estar pasando pipa, pero si puedes estar haciendo algo que realmente te llene, pues la vida se hace mucho más agradable. Raymond, yo siento que hay una brecha generacional, por ejemplo, con la de mi mamá, ¿sí? Que ella es grande, tiene 70 años, y me acuerdo que antes se trabajaba, por ejemplo, para la compañía de teléfono de la ciudad, ¿no? Entonces, había alfombra, lapicera, 30 años de carrera en la misma empresa, y de alguna manera era eso, las vacaciones una o dos veces al año, todo súper limitado. Ahora, por lo menos, las personas de mi generación siento que lo vemos distinto, que queremos encararlo de una manera diferente, quizá permitiéndonos un poco lo que decías, disfrutar, a lo mejor ser más presentes y no tanto pensar en la recompensa que vamos a tener a fin de año. Dime si lo percibes así o cómo lo ves. Sí, a ver, como evidentemente hay de todo, ¿no? Lo que pasa es que también, por ejemplo, lo que tú hablas, ¿no? Cuando tu madre, igual que la mía, que tiene una edad parecida, pues estaban educados de otra manera. Y evidentemente, y bueno, y no tanto. Y yo cuando empecé en el entorno laboral, yo ahora tengo 46 años, cuando yo salí de la universidad, había mucho la idea de que tú encuentres un lugar de trabajo, que hagas carrera en eso y bueno, y allí vayas escalando posiciones, y hay mucha gente que aún piensa así, pero yo me he reinventado no sé cuántas veces ya. ¿Por qué? Porque yo me escucho a mí mismo y digo, esto que estoy haciendo no me satisface. Y entonces quiero intentar siempre buscar algo que realmente me llene. Pero precisamente eso, porque es que yo no quiero vivir una vida, igual que me gustaría que todo el mundo no quisiera vivir una vida pensando, si el año tiene 12 meses, pensando en un mes que vas a estar de vacaciones y además has de tener en cuenta que tardarás 2 semanas de ese mes en desconectar del trabajo, con lo cual ya solo te quedarán 2 semanitas para vivir. De las 52 semanas que tiene el año, solo vas a disfrutar dos. Eso es muy triste. Hay que intentar buscar algo que no te lleve a ese extremo, que puedas más o menos, que evidentemente que cuando tú también estás haciendo algo que te gusta y llegan las vacaciones, te alegras porque vas, te despejas, haces otra cosa, sales de tu día a día y haces otra cosa distinta, pero que lo puedas vivir con un poco más de naturalidad. Y evidentemente, pues personas que tenemos interés pues en todo el tema de espiritualidad, pues siempre intentar vivirlo en el aquí y en el ahora, ¿no? Y claro, si tú estás haciendo algo que te gusta o que te sientes más o menos recompensado a nivel interior, ya no digo simplemente exterior, la aceptación del presente y el mindfulness, pues se vuelven mucho más potentes, porque es muy distinto estar. Voy a ponerte un ejemplo muy drástico, ¿vale? Pero es muy distinto que yo pueda aceptar mi momento presente a que lo pueda aceptar un niño que está pasando hambre en Etiopía. Es muy fácil decir acepta el momento presente, ¿no? Pero en mi caso sería mucho más fácil y en el caso espero de la mayoría de la gente que nos escuche, ¿no? Pero evidentemente, cuando tú ya estás encaminado en algo que te gusta, en algo que te llena, es mucho más fácil aceptar el momento presente y vivir. Y eso, claro, es como una escalera, ¿no? Que vas subiendo de peldaño y si tú te trabajas interiormente aceptando lo que te va sucediendo, con una vida que de entrada ya más o menos te llena, pues es mucho más sencillo que si no, que vale, lo que decías antes, ¿no? O lo que yo había visto, incluso cuando yo terminé la carrera a principios de siglo. Claro, sí, vale, tienes que hacer tu carrera profesional en esta empresa. No es bueno que cambies mucho de empresa. Yo cuando empezaba a trabajar no era bueno, no te veían bien en las entrevistas si cambiabas mucho de empresa. Hoy en día se ve mal que la gente lleve 30 años en la empresa. ¿Por qué? Porque no has tenido el valor de salir de la zona de confort y te has limitado siempre a estar en una empresa que te ha dado una seguridad. Es decir, los valores también han cambiado en ese sentido, ¿no? Lo que se valoraba hace 30 años, hoy en día se ve casi como un problema y al revés, ¿no? Por eso creo que en ese sentido ha habido lo que dices tú de la brecha generacional y que es muy interesante. Yo abogo, sinceramente, más por una vida como la que tenemos ahora. A mí también me parece que de alguna manera nos hemos ido acomodando por también las necesidades que seguramente hemos sentido o visto como espejos en los adultos, ¿no? Creo yo. Raymond, me está encantando esta conversación contigo. Como siempre, quiero aprovechar para recordarles a todos que el chat en directo está disponible y ya vi algunas preguntitas que las vamos a responder. Pero antes yo quiero hacerte, Raymond, una última pregunta y es, ¿qué mensaje final le darías a las personas que nos están escuchando ahora y sienten que hay un vacío que nada puede llenar? Vale. Mire, yo lo que les diría es primero que escuchen a su niño interior, que presten atención, qué les gustaba hacer de pequeños y intenten trasladar eso, buscar un consenso con la vida, digamos, moderna, ¿vale? Y aparte de eso, que hagan un esfuerzo, sobre todo si están con fuerzas, si no están bajo situaciones, digamos, de problemas o de ansiedad, depresión muy fuertes, que entonces quizá no es el momento de hacer un gran esfuerzo en ese sentido, pero si están con fuerzas, que aprendan a hacer cosas nuevas, porque estamos muy limitados. Cuando tenemos 30, 40, 50 años, hace mucho tiempo que no, en general, que no aprendemos cosas nuevas. Y hace mucho tiempo que dejamos de estudiar, generalmente. Hace tiempo, seguramente, que estamos en el mismo trabajo. Ya no aprendemos cosas nuevas. Con lo cual, es interesante aprender cosas nuevas porque encontraremos nuevas vías de motivación. Hay muchas veces que hay cosas que la gente dice, esto no me gusta. Dice, ¿no te gusta? Dice, no, lo probé una vez y no me gustó. Vale, perfecto. Si lo has probado, te lo respeto. Pero haz una cosa, vuélvelo a probar, porque a lo mejor la vez que lo probaste, no era tu momento. Y después, evidentemente, la gente que te dice, no, no me gusta, lo has probado, no. Bueno, pues pruébalo, ¿vale? Y además, aprender cosas nuevas es muy bueno, porque es que te abre un abanico a nivel de motivación súper heavy. Y además, vuelves a estimular una cosa que tenemos un poco dormida cuando somos adultos, que es un poco la neuroplasticidad del cerebro. Porque, claro, cuando eres joven y estás estudiando o cuando estás aprendiendo un oficio, estás constantemente aprendiendo y entonces tu cerebro está muy moldeable porque va construyendo nuevas conexiones cerebrales para aprender las cosas y tal. Pero cuando ya nos hacemos adultos, esto generalmente se va acotando. Entramos en una zona de confort y también de apatía, que esto es lo grave, también de apatía, que no estamos abiertos a aprender cosas nuevas, a aprender un hobby nuevo, a aprender una faena nueva, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, porque eso nos dará, aparte de que nos ejercitará mucho la mente, que nos servirá también para cuando seamos más mayores y podamos empezar a tener problemas un poco ya mentales, en el sentido de que ya se va degradando la mente y tal, pero haber ejercitado la mente y haber aprovechado la neuroplasticidad de la mente, incluso en la edad adulta, nos dará muchos recursos que nos abrirán muchísimas puertas a hacer cosas que ni siquiera quizá ni podíamos llegar a imaginar de que nos podían gustar. Y es que a mí, y esto lo hablo de la propia experiencia, y lo he visto en mí y lo he visto en clientes, pero es que yo hablo en mí mismo. Y hay cosas que hubiese dicho, no, esto no me gusta. Y en un momento dado he dicho, hostia, prueba. Lo he probado, bueno, pues no está tan mal. Y después, pues bueno, hostia, pues me gusta y al final ya te gusta como cualquier otra cosa. Raymond, quiero pedirte por favor que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia cómo podemos conseguirte a través de las redes sociales. Vale, yo estoy en redes sociales desde hace relativamente poco tiempo. Yo me dedico a esto del coaching motivacional, pero a nivel físico, por así decirlo, desde hace unos 3 años, pero en redes estoy desde hace muy poquito, desde el mes de febrero, con lo cual yo estoy presente en Instagram y en TikTok. Básicamente, tengo presencia en estas dos plataformas, me va mucho mejor, no lo sé por qué, en TikTok que en Instagram, pero cuelgo absolutamente lo mismo. También empecé el canal de YouTube, pero como tampoco no estaba muy sobrado, no estaba muy ducho con el tema de las redes sociales, de entrada me limité un poco más a TikTok y a Instagram, pero en breve también empezaré a colgar, de momento colgo vídeos cortos, un poquito sobre motivación. Voy un poco fluyendo también en función de lo que la gente me pide. Hoy en día la gente me está pidiendo más temas de soledad, depresión y después yo, claro, yo desde mi experiencia yo intento redireccionarlo todo a que la gente se motive para hacer cosas porque además forma parte de la terapia. Pero me pueden encontrar en TikTok y en Instagram. Se puede encontrar de la misma forma, que es Rai, es R de Roma, A de Andorra y Latina de Italia, punto motivation, en inglés, que es motivation. Y allí estoy tanto en Instagram como en TikTok. Y después también en TikTok tengo, o en Instagram, no recuerdo, tengo un link que ya me lleva a YouTube. Pero YouTube aún lo tengo un poquito verde. pero ya hay un link que lleva para allí en TikTok. Bueno, Raymond, felicidades porque te animaste a hacer algo que no hacías antes, que es tener presencia en las redes. Y bueno, poco a poco seguramente lo has ido conociendo e irás también conociendo a tu comunidad. Lo que digo siempre, por favor, ya saben en dónde seguirlo. Igualmente acá debajo tienen las redes de contacto para que también formen parte de la comunidad de Raymond. Ray, si te parece, yo quiero invitarlos muy rápidamente a un evento que vamos a tener muy pronto en septiembre, perdón, presencial, un evento en el que hemos trabajado con muchísimo cariño de parte de Mindalia Televisión para todos ustedes. Hay días que lo cambian todo y entonces comienza el verdadero viaje para recordar quién eres, para sanar, un viaje para despertar. Un solo día puede cambiarlo todo. Huelva, 27 de septiembre. Están todos invitados a este evento presencial, no se lo pueden perder. Vamos a ir, Raymond, si te parece, con algunas de las preguntitas que vi que nos dejaron por allí en el chat. Vamos a ubicarlas. Tenemos, vamos a ver, Ricardo Velasco nos dice, tengo 54 años y en mi caso mi mamá murió cuando yo tenía 2 años. Mi papá se casó de nuevo, tengo una segunda madre desde los 4 años y la quiero mucho. Sin embargo, desde hace un año aproximadamente, tengo miedo, siento miedo a estar solo. Antes de eso disfrutaba mucho la soledad. ¿A qué crees que se deba? Bueno, si este chico perdió a su madre tan joven, claro, a nivel consciente él seguramente no recordará lo que él vivió porque era muy joven, ¿no? Pero seguramente a un niño de 2 años que es prácticamente un bebé, pues le representó una situación traumática y más después este señor está hablando de que de los 2 a los 4 años, digamos que no tuvo un referente materno. Según si no he escuchado mal, este señor perdió su madre a los 2 años y después la que hoy en día, digamos, ha hecho más de su madre, que es la pareja con la que se casó su padre de nuevo, se juntaron a los 4. Pero claro, este señor ha pasado un periodo muy vital de la vida, de la infancia, seguramente con un sentido de soledad, de vacío, de falta de la referencia materna. Además, creo que en un hombre es la más importante, el padre también, pero la referencia materna es brutal, igual que quizá la referencia paterna en una mujer. Yo creo que el hecho de que la mamá de este señor ahora esté, lamentablemente, pues no esté pasando un buen momento, digamos, de salud, pues le da un miedo a volver a quedarse solo, ¿no? Porque quizá él conscientemente no se acuerda de eso. Ricardo no se acuerda de eso, pero en su inconsciente está, ¿no? Y esa soledad que debía sufrir el Ricardo, el niño, el Ricardo niño de los 2 a los 4 años. Yo creo que debe ir un poco por ahí. Raymond, muchas gracias por tu respuesta. Marichu Vaso Alto nos dice, cuando era niña jugaba, era pintora y armé un taller de pintura en un cuarto de guardar cosas de mecánica, tornillos, grasas y cosas parecidas. Nunca he ejercido esa actividad, siento que no se puede vivir de ello. Yo creo que aquí destapamos otro, como dicen ustedes, destapamos el melón de las creencias, ¿no? Cuéntanos desde tu perspectiva, Raymond. Mira, yo le diría, ¿cómo ha dicho que se llama esta chica, Fairuz? Se llama Marichu. Marichu, yo lo que te diría es, tú primero coge. Tú de entrada piensas que no puedes vivir de ello. Bueno, ya veremos. Yo de entrada cogería, si a ti te encantaba lo de hacer pinturas y hoy en día dices, hostia, pues me molaría probarlo otra vez. Tú pruébalo. Tú dedica tus horitas, de tus hobbies, tus horas de tiempo de ocio, dedícalos a ellos. Y Dios dirá, la vida ya te llevará. Si tienes que vivir de ello, vivirás. Pero si tú lo haces con pasión, porque es algo que sientes dentro y no lo haces por obligación, seguramente te saldrán unos cuadros estupendos. Y más, si estamos hablando que de pequeña te gustaba, es porque probablemente ya tienes un talento innato. O sea, tendrás que aprender un poquito más seguramente, pero ya tienes un talento innato al respecto. Con lo cual, me da mucho que, bueno, veremos por dónde te llevará la vida, pero podrías llegar a ganarte la vida de eso. Evidentemente, a lo mejor, ganarse la vida en la pintura no quiere decir que todo el mundo vaya a ser un Van Gogh, pero bueno, puedes ganarte tu sueldo, un sueldo que te permita vivir y te sentirías, vamos, perfectamente, creo yo, por lo que has comentado. Gracias, Raymond, por responder. Trisha, Lucy, que siempre nos acompaña, un saludo a Trisha, pregunta, ¿cómo sano a mi niño interior? Mil gracias. A ver, aquí es lo que comentaba antes, ¿no? Habría, digamos, dos formas. La forma terapéutica de ir a un psicólogo o psiquiatra, yo entiendo que esto es más tarea de un psicólogo, y buscar la herida, como hablábamos antes del caso de Ricardo, ¿no? ¿Dónde está la herida? Pero yo, digamos, desde mi punto de vista, mi forma de trabajar sería haz feliz a tu niño interior ahora. Tu niño interior ahora aún tiene miedos. Pero si tu niño interior ve que tú, adulta, ahora no recuerdo cómo te llamabas, pero pongamos, por ejemplo, que te llamas María, ¿vale? Si la María adulta ve que se preocupa por la María niña y que hace las cosas o intenta llegar a ese consenso de hacer las cosas de que a la María niña le gustaban desde un punto de vista de adulta, tu niña pequeñita, tu María pequeña, se sentirá, no solo se lo pasará bien, sino que se sentirá querida y protegida por la María adulta. Y eso ya la puede salvar de muchos miedos, porque hay muchos miedos que un niño supera con el simple hecho de tener a un adulto de referencia que le proteja. Gracias, ese sería Raymond. Mi enfoque. Gracias, Raymond, por tu respuesta. Mario Acosta, también un saludo porque siempre está con nosotros a través del chat. Dice, es decir, que si hago un plan de vida a largo plazo desde mis condicionamientos, ¿estaré creando mi realidad desde una limitación sin dejar entrada a lo nuevo por no salirme del plan? A ver, yo en ese sentido, yo siempre soy muy partidario de salir de la zona de confort, pero salir de una forma paulatina, de una forma que no resulte traumática para la gente. Es decir, empieza por pequeñas cosas y ya irás subiendo escaleras. Es decir, esto es vas subiendo de nivel en la vida, ¿no? Empiezas con nivel 0 o nivel 1 y puedes llegar con nivel 200, ¿no? Entonces, no pienses en sal un poquito de la zona de confort, empieza a hacer lo que te gusta, empieza a enfocar las cosas, a hacer lo que te gusta y no pienses que sin manifestación en ese sentido. Tú, si quieres hacer manifestaciones, haz las manifestaciones de haciendo lo que a mí me gusta o lo que realmente me gustaría hacer, me va a ir bien. Esa es la manifestación que puedes hacer. Yo no te recomendaría que no sobrepensases el hecho es que si hago esto, de aquí 10 años pasará al otro. No, la vida te llevará, la vida te irá llevando. O sea, yo tenía unas ideas cuando tenía 20 años de lo que sería yo con 40 que no tienen nada que ver. Para bien o para mal, no lo sé, según de cómo me lo hubiese mirado. Pero también me alegro de hoy en día yo poder ser una persona mucho más flexible de lo que me imaginaba que sería cuando tenía 20 años. Y en ese sentido, tú hazlo, y eso sí, no quieras salir de la zona de confort o de lo que estás acostumbrado a hacer de golpe. Poquito a poquito, sin ponerte nerviosa, sin que te suponga un estrés. Lo importante es que es algo que lo hagas con ilusión, poquito a poquito. Poquito a poquito, sin prisa, pero sin pausa, pienso yo. Raymond, gracias infinitas por haber estado con nosotros el día de hoy, por el tema además que has compartido con muchísimo cariño. Hay algunas preguntitas que no vamos a alcanzar a responder, pero como siempre les digo, esta entrevista va a quedar ya mismo en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Así que esas preguntas, por favor, corran a dejárnoslas por allí, porque Raymond, con muchísimo cariño, sí, va a responderlas. Sí, no os preocupéis, que estaré todas en la medida que pueda. Que no soy Dios, o sea, yo os daré mi opinión, evidentemente. Ojalá. Raymond, quiero invitarte, por favor, a que seas tú quien cierre para todos la charla del día de hoy. Pues mira, yo le recomendaría a todo el mundo, tanto si estáis emocionalmente bien como si estáis en ansiedad, depresión o vacío existencial, buscar algo que os ilusione. Si estáis en una situación mala, buscar algo sencillo, no os compliquéis la vida, ¿vale? Pero no es que no... Gente dice, yo no tengo ganas de hacer nada. Si estás en una depresión, no tienes ganas de hacer nada. Lo sé, ¿vale? Pero el hecho de que lo hagas forma parte de tu terapia. Igual que forma parte de la terapia ir al psicólogo o ir a cualquier especialista, ¿de acuerdo? Forma parte de la terapia. Entonces, y en el caso de que estés ya en una situación emocional mejor, pero tengas ganas de mejorar tu vida, sal un poquito de la zona de confort y aprende cosas nuevas. Y también intenta romper todas esas limitaciones que te ha metido la sociedad, de que esto es malo, esto es bueno, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Ten un poco de criterio propio. Y, por ejemplo, en un vídeo mío explicaba, ahora no sé, quiero, o sea, que explicaba, da igual, de superar nuestras limitaciones. Hay veces que tú, hay una cosa que te da asco. ¿Te has planteado por qué te da asco? No sé, a lo mejor, no es que a mí me da asco comer cerezas. Coge una cereza, pues si no has probado nunca, pruébala. Y sobre todo, busca cosas que te puedan motivar y que te obliguen a aprender. Que te obliguen a aprender cosas nuevas, porque cuando aprendas cosas nuevas, se te abre un abanico brutal. Se te abre un abanico brutal y además el aprender genera también ganas de continuar aprendiendo. Ahora seguramente si hace mucho tiempo que no habéis aprendido nada nuevo, porque es probable, si tenéis entre 30 y 50 o 60 años, pues es fácil que llevéis mucho tiempo sin aprender nada nuevo. Tenéis el cerebro un poco oxidado en ese sentido. Pero que os pongáis a aprender cosas, después os generará más ganas de aprender. Y cuanto más cosas aprendáis, tendréis mucho más abanico de cosas para hacer y motivaros. Y eso es fundamental. En la vida es muy importante, más allá del desarrollo personal, más allá del crecimiento espiritual, del querer llegar a tener un samadhi, un satori, y de vivir ya con una paz interior. Eso está muy bien, pero también vivimos con un ego con el que tenemos que lidiar en el día a día. No lo podemos matar, ya lo han dicho muchos gurús. Al ego se le tiene que aceptar, él tiene su espacio, lo que no podemos dejar es que domine nuestra vida. Lo que pasa es que sí que también tenemos que ceder a determinadas cosas que como encarnación humana somos, pues estamos viviendo somos seres físicos y estamos viviendo en un planeta físico. Entonces también hay que llegar un poco a ese consenso. Yo quizá como soy Libra, pues me gusta mucho buscar todo este equilibrio, pero bueno, es mi forma de verlo. Raymond, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te dejo un beso grande y nos vemos en la próxima. Vale, muchas gracias. Hasta pronto.